Vamos a hablar con Francisca Staiti. Buenos días, Francisca. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Pero muy bien, acá disfrutando la lluvia, que tenemos techo, así que bien, zafamos. Bien. Eso es importante. La verdad que sí, la verdad que es que cuando hay lluvia el techo es fundamental. Exacto. Los que no tienen techo para atajarse de la lluvia de las propuestas indignas de algunos sectores son los docentes universitarios. Tal cual, es así. Sí, digo, hay techos para algunos y para otros no, ¿no? Y hablando de eso, son los techos salariales. Y como decías, ayer hubo una conferencia de prensa virtual a nivel nacional de nuestra Federación de Conado Histórica, a la que FADIUM pertenece, y esa conferencia de prensa tenía que ver con poner en claro y visibilizar la realidad del acuerdo salarial que se firmó a nivel nacional por parte de el Gobierno, Ministerio de Educación de la Nación y las demás federaciones docentes universitarias. Porque se anunció con bombos y platillos que se había roto el techo del 29%, del 32%, que se nos ha otorgado el 35%, y nosotros lo que denunciamos es que es un 35% mentiroso, es un 35% que se completa recién en febrero del 2022, con un 5% en febrero que cobraríamos recién en marzo, que para este 2021 escasamente llega al 30%, porque la última cuota la vamos a cobrar en enero del 2022. Entonces lo que queríamos era desandar esa mentira, ¿no? Esa noticia que deja, nos deja por lo menos a quienes rechazamos el acuerdo e íbamos con una contrapropuesta, nos deja con un sabor muy amargo en la boca, ¿no? De mirar, leer anuncios que en el bolsillo de nuestros y nuestras docentes no se va a ver reflejado ese techo que dicen que se ha roto, ¿no? Tal cual. ¿Cuál es el sueldo básico del que uno puede llegar a hablar en base a esto que usted está comentando, Francisca? Un docente que recién se inicia en la universidad, primero hacer una aclaración en el tema de cómo se compone la planta docente universitaria y por qué hablamos de los sueldos iniciales. Uh-huh. En las universidades existen categorías que son de auxiliares docentes y de profesores. Con dedicaciones de 10, 20 o 40 horas, cada una de esas categorías. Los y las docentes con mayor antigüedad y que tienen los cargos más altos son aproximadamente entre un 20 y un 30% de la planta docente. Más del 60%, vamos a estirarlo un poquito si quieren, pero más del 60%, casi el 70%, son todos categorías menores, ayudantes de primera, jefe de trabajos prácticos, que son los cargos más bajos, con dedicaciones simples, es decir, que trabajan 10 horas, o semis, es decir, que trabajan 20 horas. Esas categorías son alcanzadas por lo que se denomina la garantía salarial, que es lo mismo que firmó CETERA, que al día de la fecha un docente que trabaja 20 horas va a cobrar ahora a futuro de bolsillo cerca de los 28.000 pesos. Ah, no, malísimo. 30.000 con un poco más de antigüedad. Pensando que la canasta básica familiar para una familia tipo, o para cualquier persona que tenga que quiera tener dignidad a la hora de cobrar, es de 57.000 pesos en Mendoza. En Mendoza. tengamos en cuenta que la canasta familiar para un docente universitario, esa es una deuda pendiente que tenemos, implica, además de alimentarse, de vestirse, de pagar un alquiler o los impuestos, debe contener de la misma manera que la docente lo que significa la capacitación, lo que significa la compra de material bibliográfico, todo lo necesario para que ese docente incluso pueda avanzar en su carrera, ¿no? Porque las exigencias son cada vez mayores de posgrados, de maestrías, doctorados, la mayoría de ellos se pagan en dólares, la verdad que aumenta mucho la canasta universitaria, como le decimos nosotros y nosotras, a las necesidades que tiene un docente o una docente universitaria para sostener su propia carrera, ¿no? Y obviamente la buena calidad educativa, entendida esa calidad educativa, ¿no?, en la medición de una estadística, sino que realmente sea una unida y vuelta con estudiantes que enriquezca tanto a docente como a estudiante. Ah, claro, por supuesto. Eso es algo que siempre hay que tener muy en cuenta, porque se cree que es solamente recibirse y nada más, y la formación de los docentes y las docentes es eterna, si se quiere, no para jamás. Es continua, absolutamente, es continua. No, un docente, una docente, repito, por crecimiento profesional dentro de la carrera docente, porque las exigencias son cada vez mayores, porque hay evaluaciones, digo, los docentes y las docentes estamos sometidas a evaluaciones anuales. No es que esto es sin más, esa evaluación que nos hacen implica también una exigencia de formación anual, y entonces es constante y continua la formación, y obviamente que también eso redunda en la calidad de educación que se da a los y las estudiantes, ¿no? Bueno, eso es uno de los fundamentos entonces también para rechazar esto que se está proponiendo, Francisco. Por supuesto, por supuesto. Y además un bono por conectividad de 1.000 pesos, que la verdad nos parece peor es nada, diría un dicho, ¿no? Pero la verdad que 1.000 pesos en los tiempos que corren por conectividad es un chiste, porque ningún servicio de internet, ninguna para sostener la educación virtual, como sobre todo en la universidad, que en las facultades hoy sigue siendo virtual, la presencialidad es escasísima, el sostenimiento de la virtualidad y de los elementos que se necesitan están muy lejos de alcanzar 1.000 pesos mensuales. Bueno, Francisca, le agradecemos mucho la comunicación. Como siempre, usted sabe, los micrófonos están totalmente abiertos y a disposición por cualquier novedad o cualquier cosa que usted quiera comentar. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, como siempre les digo, es muy cómodo y la verdad que es un gusto hablar con ustedes. Así que muchísimas gracias. No, a usted. Hasta luego. Buenos días.